Noche. Oye, cómo suena esta rumba, mamá. Hola, pues si bien te transmite de gama en frecuencia, la única no va a rumba. Oye, cómo suena. Glory, Glory, dime qué está pasando, Glory, saludos, 73 parte mía. Saludos ahí, novato, saludos. De estos nenes que hay por ahí. 73, oye, el pasará bien. Copiado, Gloria, a ver si también lo copié. Buenas noches, buenos comunicados, buenas noches, mía. Venga, baja, buenas noches. Ok, tengo un pescado, buenas noches, buenos comunicados. Ah, ¡ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah